La noche sin salida. Realmente no sé qué pasó. Aquella noche me encontré una vez más sola en aquella oscuridad, que me acariciaba con su dulce viento, acostumbrada por unos cuantos siglos que parecían eternos. La misma rutina era ejecutada cada noche. Por causa de la ironía, solo hasta hoy me vine a dar cuenta de mi raro hábito. El por qué sería inútil explicarlo. Siempre he sido difícil de comprender, tanto que a veces ni yo misma me entiendo. Recuerdo haber caminado por horas, buscando un refugio para mi alma, el cual ha estado condenado por ser quien soy. Yo misma me he encargado de hacerlo. Noche tras noche, cadáver tras cadáver, me van alejando de una paz que en mi desesperación dudo que exista. Continué recorriendo las calles, que ahora por defecto, de la luz amarilla del faro se convertían en lúgubres pasillos que mostraban el camino a la nada. De repente, sentí la presión de alguien, y por instinto, corrí como nunca lo había hecho, acto cobarde lo sé. Pero bajo esas circunstancias no había otra forma de escapar. En lo profundo del callejón, y con ese sentimiento de seguridad animal, me sentí por fin tranquila. No muy cómoda, me senté entre cajas de madera y botes de basura. Aquella alma condenada voló sobre toda barrera de tiempo sin detenerse en ningún momento. Algunos placeres desvanecidos, la alegría de existir en cierta forma, hicieron que algunas lágrimas rodaran en mi mejilla. Si alguien me viera ahora, si él me viera ahora, posiblemente reiría a más no poder y me señalaría. Gritaría a los cuatro vientos que está muy decepcionado de mí. No resultaba ser el alumno perfecto, más bien era un holograma del perfecto inmortal. Pero soñar despierto no dura por mucho tiempo, cuando se siente una consecuencia pendiente en cada movimiento tuyo. Las veces que he sido atormentada por ti han sido tantas veces que he perdido ya la cuenta. Las viejas calles se han sumergido en un silencio aterrador que evoca el recuerdo de lo sucedido. ¿He matado a alguien? ¿Quién? No tiene la menor importancia. Nunca me ha interesado conocer algo acerca de mis pobres víctimas. Por ironía de los dioses y demonios, esta culpabilidad solo aparece cuando el golpe ha sido asestado, no antes. Por momentos deseo contenerme, pero no duro mucho consciente. Al final me convierto en el demonio que ronda por las noches. No asesino por comida, dinero o algo tan absurdo como muchos lo hacen. Es por simple placer. Me gusta ver cómo corre la sangre con cada puñalada, con cada golpe asestado. ¿Raro? En verdad el hecho que es que cumplo un sueño por el que los mortales han pasado. La mayoría niega sus ideas reales. Nadie en su límite máximo de cordura se atrevería a disfrutar el dolor de alguien que no te ha hecho algún daño. Me gusta caminar por la noche. Es mi ancestral amiga y protectora. Pretendo disfrutar mi existencia hasta que llegue el día esperado, en el cual pueda pagar por todo, el día en que me vuelva a ver tu cara tan sonriente como hoy, cuando deje tu cuerpo en la cama.